Saludos amigos del informativo Farco. El secretario de Agricultura Familiar de la Nación, Óscar Aloatti, confirmó que en una semana se reunirá el Consejo Nacional de Agricultura Familiar para debatir y elaborar un documento borrador para la reglamentación de la Ley Nacional de Agricultura Familiar que desde 2014 espera por este paso. El Consejo se va a reunir el día martes 28 de junio en Buenos Aires con todas las organizaciones que conforman este Consejo. Y el tema es revisar ya el borrador definitivo de la reglamentación de la ley de reparación histórica de agricultura familiar, que es la 27.118. El Consejo Nacional de Agricultura Familiar es un órgano compuesto por 13 organizaciones que representan al universo de 250.000 familias que en la Argentina elaboran alimentos con técnicas y prácticas de la agricultura familiar. Hasta el momento son 13 las que integran y está, bueno, desde Federación Agraria, pasando por la Federación de Organizaciones, pasando por las organizaciones campesinas, las organizaciones indígenas, y bueno, y todo el espectro de organizaciones que tienen que ver con la agricultura familiar. Desde ACINA, la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino, José Luis Castillo, dejó en claro ¿por qué las organizaciones deben estar presentes en la mesa que elabore la reglamentación de la Ley de Agricultura Familiar? Es llenar los artículos justamente de la reglamentación de la ley, que queden plasmados justamente en la reglamentación esos aportes que hemos hecho durante todo el 2015 las organizaciones. Somos necesarios en esa convocatoria porque justamente somos los gestores, lo que hemos conseguido, la subsecretaría primero, después la secretaría. Yo creo que todas las organizaciones tienen una propuesta política, productiva y bienvenido que nos sentemos con el secretario donde podamos discutir y ojalá se pueda llegar a una salida juntos, ¿no? Si los vientos soplan a favor, los funcionarios de la Secretaría de Agricultura Familiar aspiran a que la reglamentación llegue a manos del presidente para su firma en el mes de septiembre. Y la reunión del martes 28 será un paso importante en esa dirección. Desde Incupo, el Instituto de Cultura Popular, reportó Hernán Agustini.